Gouvernement boye maye, spaklo boko ya ba belge. Okumbaye na dula, aye bisa makambo aye libiso. Gouvernement boye maye, spaklo boko ya ba belge. Okumbaye na dula, aye bisa makambo aye libiso. Economía Congo.